Pues gracias por responder a la invitación de la institución teresiana a este 36º ciclo de conferencias en el Centro Almar, que es el lugar donde estamos. Sabéis que desde hace varios años estos ciclos se organizan en colaboración con la Cátedra Pedro Poveda, que fue creada por un acuerdo entre la Universidad Pontificia de Salamanca y la institución teresiana. Y contamos también con la colaboración de la Asociación Educación y Cultura. Son los logotipos que aparecen en la tarjeta de invitación. Nombramos un año más a Maribel Galache, miembro de la institución teresiana, conocida por muchas personas de los que estamos aquí, que fue la que hace ya 36 años, con mucha ilusión y mucho cariño, puso en marcha estos ciclos de conferencias. Ella los promovió y los alentó hasta unos días antes de su muerte. Dejó, de hecho, preparado el último. Agradecemos todas las colaboraciones que han hecho posible la realización de este 36º ciclo, con temática, pensamos, de suma actualidad, que sabéis que lleva por título Ética de los cuidados, el cuidado de la persona y su medio. Adela Cortina dice que la ética es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional, y afirma que ninguna sociedad podría funcionar si sus miembros no siguen una actitud ética. La ética del cuidado forma parte del debate sobre los valores y sobre cómo debemos conducirnos para avanzar en el camino hacia una sociedad un poco mejor que la que estamos construyendo. El concepto central de la ética del cuidado es la responsabilidad. Sabemos que la sociedad no es un conjunto de individuos solos. Los seres humanos formamos parte de una red de relaciones, dependemos unos de otros. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, así es como le llama él a nuestro planeta Tierra, dice que no podemos, que lo que está en juego en este cuidado de la casa en común es nuestra propia dignidad, y que no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Nuestra intención y nuestro deseo al convocar este ciclo de conferencias es ofrecernos elementos que permitan formar criterios y despertar la conciencia del compromiso mutuo y la responsabilidad de contribuir a crear una sociedad más justa y solidaria y que vaya a favor de quien más lo pueda necesitar. Estamos seguros de que las aportaciones de los ponentes, cada uno de estos días, van a ayudarnos en este sentido. Y paso la palabra a Chelo Gámez, miembro de la Cátedra Pedro Poveda, que va a presentarnos a las personas y a coordinar la mesa. Vale, bueno, lo agradezco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo, como he dicho, soy miembro de la institución de la Cátedra Pedro Poveda, que ya quiero dejar, porque ya llevo muchos años y ya mi vista no me permite pues hacer muchas cosas ni leer y todo esto, y me veo la obligación de dejarlo. Pero bueno, pues va a ser la última vez que juntos que organicemos este ciclo. La mesa redonda de hoy es cuando llega la fragilidad, cuidado de la vida humana. Contamos con tres ponentes, tres expertos en distintos aspectos de la temática, pero con una característica hoy que sí que me gustaría resaltar. Son todos de Málaga. En Málaga tenemos muchas joyas, muchos expertos que no solemos utilizar, y normalmente cuando organizamos las conferencias pues traemos a gente de fuera. Y aparte de ser de Málaga, pues son personas todas por distintas razones muy allegadas a la institución teresiana, lo cual todavía nos da más alegría. Yo voy a presentar a los ponentes, primero uno hablará sobre su temática, después al otro, porque así me parece que estamos cerca un poquito lo que cada uno ha hecho. Pues va a empezar la mesa redonda. Contamos con los tres ponentes, que es Maribel Carrasco Zafra, Francisco Arroyo Fiestas y Juan Antonio Mora Mérida, todos conocidos, y voy a empezar por Maribel Zafra, que es con la que comienza este ciclo. Maribel Carrasco Zafra es, estoy siempre con Maribel, tengo más, y se me ha ido, la mente me ha traicionado, Pues Maribel es médico de la Fundación CUDECA. Ella, su trabajo se centra en proporcionar una respuesta personalizada a las necesidades de pacientes con enfermedades avanzadas y progresivas, realizando una atención especializada en el domicilio del paciente como médico del equipo de soporte de la Fundación CUDECA, con el objetivo de conseguir un óptimo control sintomático y una atención integral a la unidad paciente-familia. Nos va a contar su experiencia y creo que a todos nos va a ser de muchísima utilidad. Maribel es antigua alumna, como he dicho, de la institución teresiana, e hija de un matrimonio de miembros ACID de mi equipo, el equipo 5 de Málaga. Ella finaliza sus estudios de medicina en la UMA en el año 2010 e inmediatamente, muy próximo, empieza sus estudios de MIR, médico interno residente, que finaliza durante 4 años y pico y finaliza en el 2016. Durante estos años no hace solo el MIR, sino que en el MIR se dedica a pasar por todas las urgencias en los hospitales para fomentar su formación y a la vez hace simultáneamente 4 másteres. Es decir, como veis, es una chica bastante aventajada. Entonces, máster en salud internacional, otro en medicina de urgencias y emergencia y otros 2 en cuidados paliativos, que va a ser a lo que va a dedicar ella el objetivo de su vida, trabajar con los enfermos terminales. Y actualmente está realizando su tesis doctoral. Ella va a hablar, su intervención va a versar sobre cuidar el final de la vida. Tienes la palabra, María. Dispones de 20 minutos más o menos. Vamos a ver si lo cumplimos. Sí, porque no se me va a escuchar. Lo quieras con la mano. Bueno, lo primero, ¿se escucha así bien? No. Entonces lo cojo, ¿no? ¿Mejor así? Sí. Bueno, lo primero, agradecer a Chelo y a Carmen, porque es verdad que nos une una relación, creo que desde que nací, y a la institución y a ella personalmente, y bueno, le agradezco que me hayan invitado a participar en un ciclo de conferencias que bueno, quizás en este momento en los que vivimos, ¿no?, también con la proposición de la ley de la eutanasia que va a comentar después mi compañero, pues me parece todavía más importante. Yo me dedico a cuidar el final de la vida, en la Fundación CUDECA, porque la vida sigue siendo vida hasta el último instante. Y al igual que, bueno, se atiende de forma exquisita el proceso de nacer, la niñez, la adolescencia, pues debemos prestar la misma atención al proceso que a todos nos va a suceder en algún momento, ¿no? Debemos saber también cuidar la vida cuando esta llega a su fin. Porque es verdad que en el nacimiento se cuida mucho a la mujer, se cuida mucho al niño que va a nacer. Y bueno, hoy vengo a decir que igual que todos hemos experimentado el proceso de nacer, pues por si no os habéis dado cuenta, todos vamos a experimentar el proceso de morir. Y eso es un proceso que merece la misma atención exquisita al que se va y a los que se quedan. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y de otros síntomas y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. ¿Cuáles son los objetivos de las personas que nos dedicamos al final de la vida? Pues principalmente que la persona muera con el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual, que muera sin dolor, que muera acompañado de sus seres queridos, pudiendo rechazar los tratamientos si es que así lo desea. A veces las personas creemos que tenemos que recibir los tratamientos hasta el final, tratamientos de radioterapia, de quimioterapia, y también tenemos derecho a poder rechazarlo, estando bien informados si el paciente lo desea. También podemos rechazar cierta información si no la queremos recibir. Nuestro objetivo es que la persona muera en la intimidad personal y familiar y de acuerdo a sus propias creencias. Los cuidados paliativos, los pilares que sustentan la filosofía de los cuidados paliativos son afirmar la vida, considerando la muerte como un proceso natural que forma parte de la trayectoria vital, proporcionando cuidados físicos, sociales, psicológicos y espirituales, maximizando la calidad de vida. Puesto que no podemos alargar la vida, nuestro objetivo será ensancharla. Y en cuidados paliativos especialmente tratamos personas, no tratamos enfermedades. Y la persona no es un ente aislado, es un ente al que le rodea habitualmente familiares, cuidadores, amigos. Y nuestro objetivo será también apoyarlos a ellos. Y superando la concepción que llegan muchos pacientes a nuestras consultas, superando ese no hay nada más que hacer. A menudo los profesionales sanitarios, cuando ya la enfermedad llega a un momento de que no hay opciones curativas, le dicen al paciente que no hay nada más que hacer, ¿no? Ahora es cuando más hay que hacer, ¿no? Porque se enfrentan a un camino difícil, un camino irremediable, por desgracia, porque no hay vuelta atrás. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Lo hacemos fomentando una atmósfera de respeto, de soporte, de confort y de comunicación, tanto con el paciente como con la familia, promocionando siempre la autonomía y la dignidad de la persona. Y hablar de cuidados paliativos es hablar de Cicely Sanders. Cicely Sanders nació en el 1918 en el seno de una familia acomodada en Inglaterra. Comenzó estudiando economía y política, pero en plena guerra mundial, en el año 1940, decide empezar a estudiar enfermería. Termina la carrera de enfermería, empieza a trabajar, pero por problemas de espalda debe suspender su carrera como enfermera y decide estudiar trabajo social, trabajadora social. Una vez que empieza a trabajar como trabajadora social, conoce a un paciente enfermo de cáncer polaco, David Tasman, del cual se enamora, y ambos se dan cuenta de que en el contexto de los macro hospitales, quizás como podemos conocer hoy en día los hospitales, ¿no? Hospitales generales. Perdona, acércate más el micro. Sí, ahora. Ay, que está la gente queriendo escucharte. Pues decía que en este contexto de que se enamora de un paciente enfermo con cáncer, con una enfermedad incurable, ya en un estado final, se dan cuenta de que no hay un ambiente adecuado en un hospital general para este tipo de pacientes, tanto en el contexto físico como en el contexto de los profesionales sanitarios, ¿no? Que quizás los médicos en ese momento, acostumbrados a y siendo formados solo para curar, pues no le dan la importancia al enfermo moribundo y no hay demasiados estudios en cuanto al dolor. Entonces ella en ese momento, cuando el paciente fallece, cuando su marido fallece, le lega la herencia que tenía para que en un futuro esta situación cambie. Ella ve que como enfermera y como trabajadora social no es su formación no es suficiente para llevar a cabo el proyecto que ella tenía. Entonces decide estudiar medicina. Termina la carrera y empieza a trabajar como investigadora en el tratamiento del dolor en un hospicio de la hermana hospitalaria y posteriormente, una vez ya formada en esto, crea el primer hospice en el año 1970 en Inglaterra. Es por esto que es la pionera del movimiento hospice y lo que hoy se conoce como cuidados paliativos, ¿no? Ella es la primera que se da cuenta, por toda su formación, que el paciente no solo necesita un cuidado físico y un control del dolor, sino que también necesita cuidados espirituales, emocionales y sociales. Cicely Sanders, en su libro Velas conmigo, nos dice que todo se basa en comprender que una persona es una entidad indivisible, es un ser físico y espiritual, y que la única respuesta apropiada a una persona es el respeto, es ver y escuchar a cada uno en el contexto global de su cultura y de sus relaciones, dando a cada uno, por tanto, su valor intrínseco. Lo dice en su libro El autonomía. Los cuidados paliativos buscan el control de síntomas para conseguir el máximo confort a lo largo de todas las fases de la enfermedad, considerando como unidad a tratar tanto al enfermo como a su familia, dando apoyo emocional a pacientes y familiares y aportando consejos para los cuidados, tanto en casa como en el hospital. A menudo los cuidadores, los familiares, no están acostumbrados a tratar a una persona incapacitada en cama, asearla. Todos estos consejos también son proporcionados por los equipos de cuidados paliativos, que son sensibles a los valores y creencias, tanto personales como culturales y religiosos. Y son testigos de momentos de sonrisa y también de tristeza, porque por supuesto que experimenta a la persona momentos tristes, ¿no? Intentamos que la persona y la familia se centren en vivir cada día y se centren en la vida. Y también aseguran el apoyo durante la fase de duelo para las personas que quedan aquí, ¿no? Los cuidados paliativos se basan en el cuidado holístico de la persona. Holístico proviene del griego holos, que significa entero, totalidad. Hoy lo utilizaríamos como sinónimo de integral, ¿no? Acompañar, cuidar en sentido holístico significa entonces considerar a la persona como en todas sus dimensiones, en su dimensión física, pero también en su dimensión emocional, espiritual y social. Porque de cada dimensión surge una necesidad que debe ser explorada y atendida. El paciente va a tener necesidades físicas, va a tener síntomas como el dolor, puede tener ahogo, puede tener náuseas, vómitos, puede tener muchos síntomas y tenemos que ser muy buenos profesionales sanitarios controlando los síntomas. También va a tener necesidades emocionales. Es humano y es normal que el paciente esté triste, que esté enfadado, que esté en un momento de caos y que se resista a lo que está pasando, que busque una segunda opinión. Es totalmente humano. Nuestro trabajo consiste en cambiar esto, en apoyarnos en la propia biografía vital de la persona para que acepte la situación y pueda cerrar su trayectoria vital en paz. También tendrá necesidades sociales, porque cuando uno se marcha es normal que se preocupe quién va a cuidar a su esposa, a su nieto, si tiene alguna deuda, qué va a pasar con eso, lo va a tener que hacer su hijo. Son necesidades sociales que tenemos también que atender, y necesidades espirituales, porque todas las personas tenemos una dimensión trascendente, todas las personas de forma innata, más cultivada o menos, nos caracteriza esa dimensión. Todos pretendemos ser felices y ese anhelo de felicidad nace de nuestra dimensión trascendente, que cuando es atendida va a proporcionar un bienestar al paciente. Esto solo puede hacerse desde una valoración integral. Esta valoración integral, ya la he comentado un poco, la voy a explicar un poco mejor. Además de la valoración física y del resto de esferas que he comentado, vamos a hacer una valoración del sufrimiento y de la calidad de vida. La calidad de vida es subjetiva y será distinta para cada una de las personas, pero debemos explorar lo que es la calidad de vida para cada uno de los pacientes. Valorar la situación de últimos días, saber identificarla, situar a la familia en ella y preparar a la familia y al paciente en esta situación para que exista un control óptimo de los síntomas. Y también una valoración del duelo. En la valoración física, pues utilizaremos una serie de escalas que nos ayudarán a valorar la capacidad funcional, a valorar los signos y los síntomas del paciente y a indicar los tratamientos farmacológicos que creamos oportunos para que el control de los síntomas se haga de forma óptima. Realizaremos una valoración emocional, identificando el malestar que pueda presentar el paciente, cómo lo valora y con qué lo relaciona. Valoraremos las reacciones emocionales no adaptativas, porque estas serán atendidas de forma específica por el psicólogo del equipo. Y valoraremos también si existen signos de depresión o ansiedad de forma específica. A nivel social, como hemos dicho, se hace una valoración de la unidad paciente y familia. También de los cuidadores y de los recursos sociosanitarios. Si bien no tenemos recursos propios, sí que intentamos dar luz a los recursos públicos que tiene la sociedad y que la persona puede solicitar, tanto a nivel público como a nivel privado, ¿no? Para intentar que los cuidados sean lo necesario en ese momento de la vida. En la valoración espiritual se centra en la persona que lo sufre y no nos centramos en la enfermedad, como decía antes, ¿no? La atención a la dimensión espiritual supone, por tanto, facilitar las condiciones para completar la biografía con dignidad, con calidez, con confianza. Las intervenciones del equipo van encaminadas a transformar la experiencia de sufrimiento tanto del paciente como de la familia. Y está demostrado, existen estudios que demuestran que cuando se explora la dimensión espiritual de la persona y se atiende de forma correcta, la persona va a experimentar un bienestar. Y este bienestar espiritual va a dar lugar a un bienestar físico y emocional. El proceso de morir es un proceso de cierre biográfico que afecta a la integridad de la persona. Supone una puesta en orden de sus asuntos pendientes y le da la posibilidad de comunicarse, de reconciliarse tanto con él mismo como con las personas que le rodean. Pero para hacerlo debe haber superado el miedo y aceptado la situación. Para esto estamos los equipos de cuidado paliativo, para hacer una lectura de vida del paciente que le permita transformar el sufrimiento que puede suponer llegar a este momento final. Podemos decir, por tanto, que no tratamos de aumentar la supervivencia, sino de dar sentido a la vivencia. Y puesto que no podemos añadir días a la vida, sí que podemos añadir vida a los días. Decía Cicely Sanders que usted importa por lo que es, importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté en nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino para que mientras viva lo haga con dignidad. Yo realizo este trabajo en la Fundación CUDECA, que es un centro de cuidados paliativos que se encuentra en Benalmádena. CUDECA significa Cuidados del Cáncer, es una fundación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción, la asistencia, la formación y el desarrollo de los cuidados paliativos en la provincia de Málaga. Al ser una fundación sin ánimo de lucro, pues actualmente es verdad que tenemos algunos conciertos con los hospitales públicos, pero podemos decir que recibimos el 20% del presupuesto de CUDECA es por parte de los servicios públicos, el resto es a través de donaciones de las personas que nos ayudan a seguir cuidando. ¿Cómo ayudamos? Pues lo hacemos a través de un programa de atención domiciliaria que cuenta actualmente con 6 equipos formados por médicos y enfermeros. Realizamos visita al domicilio del paciente porque habitualmente al final de la vida el paciente no va a poder desplazarse ni a la consulta de atención primaria ni al propio hospital para recibir atención. Y además contamos con apoyo telefónico los 365 días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Esto supone un apoyo tanto al paciente como a la familia fundamental. A menudo se sienten perdidos, aparecen muchas cosas que no saben controlar y que es lógico que no sepan. A veces más importante y a veces menos. El saber que cuentas con un apoyo telefónico y que te va a dar consejo y soporte supone un alivio importante. Además del programa de atención domiciliaria, contamos con una unidad de día para pacientes que todavía tienen una buena autonomía y pueden acudir. Ahí están los voluntarios que permiten hacer peluquería, maquillaje, distintas actividades para que fomenten su propia autonomía y bienestar. Y contamos con una unidad de fisioterapia y rehabilitación en el mismo centro. Además, hace ya unos 10 o 15 años se abrió la unidad de ingresos, que cuenta con 9 habitaciones. Quería poner una foto porque a menudo la gente no se imagina lo que supone nuestro centro y lo que es una habitación. Cuando intentas decirle a la gente que quieres ingresarlo porque tengas algún síntoma que no puedas controlar en casa y necesites un seguimiento más estrecho, claro, nuestras visitas a domicilio no pueden ser diarias, son una vez a la semana, dos veces a la semana, dependiendo de las necesidades. Tenemos 300 pacientes en los domicilios, con lo cual ojalá pudiéramos acudir más, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, cuando ciertos síntomas no lo podemos controlar en el domicilio, ofrecemos esta unidad de ingreso. Esa habitación doble que aparece, una cama es para el paciente y la otra cama es para el familiar. Entonces, una concepción distinta. Es una terraza que da al porche de la unidad de ingreso. Una concepción distinta de cuidado, que es el que decía antes que planteó Cicely Sanders, ¿no? Decía que en un hospital no era el lugar para morir. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Se trataría de un lugar lo más parecido a tu casa posible, y creo que en este caso CUDECA casi que lo cumple, ¿no? Yo ponía aquí un vídeo explicativo de lo que explicaba un poquito mejor lo que es CUDECA. Vamos a ver si lo podemos poner, si nos da tiempo, si no, paso. ¿Cuánto? Cinco o siete minutos. Vale. Porque explica cómo nace CUDECA, ¿no? Y yo creo que era muy... Ah, lo que pasa es que no se lo escucha. Vamos a poner de principio. Then my husband started to not feel very well. Our normal doctor was on holiday, so we went to an English doctor in who was taking his place for a while, and he said, "You have a tumor in the head, and it's beyond. There's nothing that can be done." John trajo muchísimas habilidades de su vida anterior en Inglaterra como directivo de una compañía muy, muy grande, que ha aplicado todo esto aquí. Había una necesidad, ¿no? Y yo la identifico muy bien porque la viví. Mónica para mí era como una columna con la que yo me ponía a través del teléfono y le llamaba, me daba igual quien fuera. Yo decía, ¿está el doctor Don Álvaro? ¿Está la voz para Noemí? ¿Está la enfermedad? Toda. Nos sentíamos acompañados en todo momento, seguros de nosotros, de que lo estábamos haciendo bien. Que son momentos que no sabíamos, porque nunca los habíamos vivido, y yo ya tenía mucho miedo. I thought it would have been nice if there'd been some sort of warmth around us, not anything against the hospital, but if he was just there in a bed, and I thought, this isn't right. He didn't deserve this at the end of his life. Yo intentaría resumirte una sola imagen. Se abre la puerta y aparece Mónica. Aparece Mónica. Lo que haya de la puerta para acá se va a beneficiar siempre esa visita. A ver, que no era un hospital normal. Si no, si es hospital normal, no va. No, es que no parece un hospital, parece una casa rural. Si el famoso crónico enferma de cáncer, lo que quiere es tener alguna referencia amable. La sonrisa de aquí como la Valeria. Todo el mundo ahí, todo el personal, es muy agradable, ¿sabes? Que con todo me llevo muy bien, con los médicos, con todos, hasta con los voluntarios, con todo. Todo el que llega allí. Me siento pues en paz. A mí, además, pues yo aquí me siento muy tranquila en Cudeca. Cudeca me da mucha vida. Pues a través de los psicólogos, sobre todo pues a través de la fisioterapeuta, que además sin ayuda de los médicos de domicilio, que van a ir a mi casa por si me pasa cualquier cosa, eso es muy importante. Intentamos aliviar, intentamos cuidar, con eso intentamos que haya una mejoría e intentamos siempre y nos comprometemos a acompañar hasta el final. Los detalles, atención a los detalles. Son los detalles que son tan importantes para los pacientes y las familias. Esa sensación de que ellos entran y eso es suyo y ellos deciden lo que quieren hacer o lo que no quieren hacer. Exactamente, hasta el final. Estamos ahí para ellos hasta el final. Que no podemos añadir días a la vida, pero sí vida a los días. You should feel very proud. Yeah, but you know, just think that people trusted me. Yeah. But I want people to understand that the hospice is theirs. Yeah. They built it, you know. They donated money to it. And it's very much a community hospice, and I just pray that they will continue to be interested. Because if interest fades, Cudeca will fade. And that would be heartbreak. That would be heartbreak. Anyway, I'll come back and haunt them. You'll come by then. You'll be still around too. Many years to come. They call me an angel. I told you that, so I've been flapping about. And catching my whip on Cudeca. Please help Cudeca. Bueno, ya para terminar, un poquito más rápido. Nuestra fuerza después de estos 27 años, pues nuestra fundadora Johan, que este año ha cumplido 90, que sigue apoyándonos, intentando, pues, bueno, es un gran ejemplo de cómo una transformación de sufrimiento, de una experiencia de sufrimiento, como fue la pérdida de su marido, que es como nace Cudeca, cómo ve, igual que le pasó a Cicely Sanders, que no era, que no merecía eso, ¿no? Como ella dice en el vídeo, y así nace Cudeca, por y para la comunidad. Nuestras fuerzas son los voluntarios, tenemos ya más de 1000 voluntarios que nos permiten seguir ayudando. Y sin duda son los pacientes y familiares, como Alfonso, que decía que su mujer había pasado de estar aterrorizada por la muerte a ser feliz en sus últimos días gracias a la intervención de nuestra psicóloga, ¿no?, que le permitió irse en paz. Sin embargo, tengo que decir que, por desgracia, esto no es generalizado, que más de 77.000 personas mueren sin recibir cuidados paliativos, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y creo que esto nos debe hacer reflexionar sobre hasta cuándo vamos a seguir. Sabemos que los cuidados paliativos son efectivos, que la gente se puede ir confortable, sin sufrimiento, pero todavía hay muchas personas en nuestro país que no lo reciben, ¿no? Acompañar al final de la vida es un proceso humanizador. La misión de cuidar supera el miedo a la muerte, pero debe ser accesible a todos. En cuidados paliativos, la medicina es solo el medio. La curación deja de ser el objetivo y este pasa a ser la sanación de la persona en todas sus instancias. Sanar nuestra existencia, aunque no curemos nuestro cuerpo, es nuestro reto al acompañar y cuidar el final de la vida. Que la persona se vaya en paz, que pueda cerrar su trayectoria vital de la mejor forma posible, apoyándose en su propia trayectoria, en su familia, en lo que ha vivido, reconciliándose con lo que ha sido, con el sentido que ha tenido su vida. Eso es lo que intentamos hacer en cuidados paliativos y espero que os haya dado un poco de luz de lo que esto significa. Muchas gracias. Aunque después abramos un coloquio, yo te quiero dar las gracias ya por tu clara, y pues sobre todo por habernos enseñado cómo tenemos que acabar el final de nuestra vida con esa paz y con esa alegría. Y a la labor que hace Pudeca, a mí me gustaría que después me dieses la cuenta, porque claro, si queremos que nos cuiden y que vayamos, pues hay que ayudarle, puesto que es una sociedad sin fines de lucro. Te lo agradezco, la dejaré aquí, si alguien quiere para colaborar. Venía preparada bueno, pues con entonces, algo. Yo siempre tengo que sacar la faceta económica, claro, es mi papel, no hay. Pero bueno, ahora tiene la palabra Francisco Arroyo Fiestas, que es magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Él ingresa en la carrera judicial muy pronto, en el año 79, y desempeña, o sea, sus labores como juez instructor en muchas ciudades de España, hasta que lo asciende muy pronto, en el año 1983, a magistrado. Se viene como magistrado a la Audiencia Provincial de Málaga, y muy pronto lo vuelven otra vez a ascender. En el año 2002 lo hacen presidente de la Audiencia Nacional de Málaga, que desempeña hasta el año 2011, en el que le promueven a magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Civil, que actualmente está allí desempeñando sus funciones. Y hoy ha podido venir porque mañana es fiesta en Madrid, el día de San Isidro, y ha habido la casualidad, comprende, pues que es el día fenómeno, para que estén aquí con nosotros. Además de sus funciones como magistrado, él es especialista universitario en derecho comunitario. Y además de las funciones como magistrado, realiza otras muchas, como va a ser la tónica de los tres ponentes de hoy. Él es director y ponente de los cursos de formación continua en el Consejo General del Poder Judicial. Es formador de jueces en países de la Unión Europea, en muchos países. Y es profesor también de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga. Su intervención va a versar sobre la proposición de ley de la eutanasia, análisis de la misma. Tiene la palabra Francisco Arroyo. Buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido a la señora Mora como responsable del Centro Almar y muy particularmente a Chelo Gámez, que ha sido persona y amiga que ha contactado conmigo para poder participar en este acto, lo cual para mí es un honor por el centro en el que es, porque soy marido de una antigua alumna teresiana que hoy nos acompaña, aunque de Jaén. Y soy jienense, pero yo me siento, y así algún amigo me lo dijo, soy un malagueño de Jaén. Ya son muchos años los que llevamos aquí, hijas que han nacido aquí, nietos que han nacido aquí, y aquí espero terminar mis días en esta maravillosa ciudad que tanto nos ha dado. Yo no tengo la perspectiva tan completa de la compañera que antes, Maribel, que antes nos ha antecedido en el turno de la palabra, ni la del doctor y catedrático que me precederá, que irá posteriormente a mí. Yo voy a hablar de temas jurídicos, con algún matiz cristiano, puesto que soy cristiano y ejerzo, y cuando las personas te escuchan hay que decir cómo respirar un poco para que sepan por dónde va. Ahora, el que sea cristiano no significa que tampoco que todos los cristianos emitamos en la misma onda. Yo respeto la postura contraria y ya empiezo por decir que no soy un defensor acérrimo de la eutanasia, pero tampoco la combato acérrimamente. Es un problema que cada uno se le tendrá que plantear al final de su vida, y es muy difícil dar receta exacta. Está muy claro lo que es la sedación, por lo menos para un jurista, que es una forma de aliviar el sufrimiento en los últimos momentos, y lo que es la eutanasia, que en realidad supone provocar la muerte para evitar sufrimiento, provocar una muerte que está anunciada y que probablemente sería reciente, sería próxima, pero de alguna manera se estaría provocando esa muerte. El sacerdote y profesor Hans King decía: precisamente porque creo en una vida eterna, tengo derecho, cuando llegue el momento, a decidir bajo mi propia responsabilidad la hora y la manera de morir. Fue un teólogo que estuvo suspendido de docencia durante mucho tiempo por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue autor de un libro muy conocido que se llama Ser Cristiano. Pero es una persona comprometida, no sé si sigue viviendo, por lo menos lo fue, y una mente lúcida dentro de lo que es la teología católica. ¿Por qué tan de moda últimamente el tema de la eutanasia? Pues en primer lugar porque tenemos una proposición de ley del Grupo Socialista, todavía no es proyecto, pero probablemente, puesto que han ganado las elecciones, lo va a ser, y probablemente, muy probablemente, será aprobada. Esa proposición de ley ha provocado un amplio debate dentro de la sociedad, y hace un mes, con la muerte de la señora auxiliada por su marido, la señora que era paciente de ELA, pues aún más los medios de comunicación se han hecho eco del problema. La eutanasia, desde hace muchísimos años, y para entendernos, incluso con el Código Penal de la dictadura, tenía una pena mucho más reducida de lo que podría ser un homicidio o un asesinato. Es decir, la cooperación se decía entonces al suicidio, tenía una pena más atenuada, porque de alguna manera se entendía que no era una muerte provocada intencionadamente, ni era una muerte con alevosía, sino era una muerte que se provocaba, que se auxiliaba, que se produjera por motivos terapéuticos, por motivos misericordiosos, por evitar el sufrimiento. Tenía una pena muy alta, pero no tan alta como la del homicidio o la del asesinato. Eso significaba que ya entonces el legislador era consciente de que estábamos ante una situación diferente, por lo menos atenuada. Actualmente tenemos una ley de 2003, que es de declaración de voluntad vital anticipada. Tenemos también una ley de 2010, que son de derechos y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de muerte. La declaración de voluntad vital anticipada es un documento que acaba registrándose en el organismo pertinente de la Junta de Andalucía, que es de un alto interés, que normalmente no hacemos ninguno o hace muy poca gente, que ese registro de ese documento aparece en las bases de datos de los médicos, especialmente en las unidades que hacen frente a los últimos momentos de los pacientes, y que a través de la terminal correspondiente pueden comprobar si existe o no existe una declaración de voluntad vital anticipada. Es muy importante para los médicos. ¿Por qué? Porque con habitualidad los pacientes o los familiares de los pacientes le dicen al médico, le dicen al doctor, le dicen al enfermero, al sanitario en general: no quiero que mi pariente sufra. ¿Vale? Y tras eso, a lo mejor, porque tenía que ser, a las 24 horas fallece. Y la respuesta del familiar es: yo no quería que sufriera, pero tampoco quería que lo mataran. La situación del personal sanitario es de una inmensa inseguridad jurídica dentro de lo que es el mundo de la muerte y de la supervivencia. Los médicos necesitan, y los enfermeros, los sanitarios en general, una situación, un panorama jurídico, un panorama de derechos y deberes que sea claro y que de alguna manera no provoquen responsabilidad en su actuación. En parte por eso, y en parte por, no diría clamor social, pero sí una petición bastante generalizada, surge la proposición de ley del Grupo Socialista, que se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 21 de mayo de 2018. Pero más que buscarlo por el boletín, que no lo van a encontrar, hoy día el mejor boletín es Google. Busca uno una proposición de ley del Grupo Socialista sobre eutanasia y aparece de inmediato. La exposición de motivos de la ley, exposición de motivos son un preámbulo que tiene la ley, hace referencia a que estamos inmersos en un proceso de secularización de la vida, que se ha modificado la conciencia social, que no podemos afrontar temas como el de la eutanasia exclusivamente desde un punto de vista religioso o filosófico. La ley habla de que no solo se ha de respetar la vida, sino también la dignidad, la libertad y la autonomía e integridad moral de la persona. Esto creo que es muy importante. Vida, binomio en valores, vida y dignidad. Todo lo que hemos acompañado, algún mayor, algún padre, madre, familiar, conocido, en la última época de su vida, uno va percibiendo cómo la dignidad le acaba, de alguna manera, por lo menos física, le acaba abandonando. Hay momentos clave, como son los de la incontinencia, que de alguna manera van minando la moral de cada una de las personas. El artículo 3 de la ley define de una manera muy clara lo que es la enfermedad grave y lo que es la discapacidad grave crónica. No solamente se habla de una persona que va a morir, sino de una persona que tiene unos padecimientos de alguna manera insoportables. Es decir, se trata de aliviar el sufrimiento con la terminación de la vida. Se exige que cuando piden de alguna manera la anticipación de la muerte, estén en pleno uso de sus facultades, salvo que antes hubieran suscrito el documento que he dicho, de declaración de voluntad vital anticipada. Hay muchas personas que de alguna manera manifiestan ante sus familiares que si alguna vez me ocurre, si alguna vez me encuentro en esta situación, y si alguna vez no, no seamos cobardes y afrontémoslo cuando todavía estamos sanos, afrontemos la solución, no le dejemos el papel, no le dejemos el problema a la persona que nos acompaña, sea familiar o sea amigo, entre otras cosas, porque si no existe ese documento, por mucho que diga la persona, no tiene una posibilidad relevante. Los incapacitados judicialmente pueden otorgar instrucciones previas en el sentido de declaración voluntad anticipada si el juez no se lo ha prohibido. Esto quizás, desde mi punto de vista, es uno de los aspectos más problemáticos que tiene la ley. ¿Qué son incapacitados judiciales? Incapacitados judiciales son personas que sufren demencia, o sencillamente padecen un síndrome de Down, o tienen un Alzheimer avanzado. Entonces hay un procedimiento judicial, tras un examen por un médico, que se declara la incapacidad de esa persona para administrar su persona y sus bienes hasta ciertos límites. ¿Qué se pretende? Se pretende protegerlo, porque ellos no están capacitados de alguna manera para administrarse, se les nombra un tutor o un curador que se llama, para que organice su vida. Pero no todos los incapacitados tienen la misma situación de limitación. Y por lo tanto el juez tiene que de alguna manera determinar para qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Pero como hasta ahora, la eutanasia no estaba legalizada, ningún juez en la sentencia que ha dictado sobre incapacitación va a decir que esta persona puede hacer o no declaración de voluntad vital anticipada. Y si no lo tiene prohibido, lo puede hacer. Y sabemos que no está capacitado realmente para poder hacerlo, pero jurídicamente podrá hacerlo. Y eso es un grave problema, porque uno de los De las críticas fundamentales a la eutanasia es la anticipación de la muerte de personas que de alguna manera se ven forzados a aceptarla, bien por edad y bien por su situación de limitación física o psíquica. Puede pedirlo cualquier persona que tenga la nacionalidad española, mayoría de edad o residencia legal en España. Se regula una información previa exhaustiva, igual que cuando uno va a sufrir o una intervención quirúrgica, hay un consentimiento informado, te hacen firmar un documento en el que te dicen cuáles son las ventajas, los inconvenientes, los efectos secundarios que pueden ocurrir, los riesgos. Exactamente igual, antes de aceptar la eutanasia, hay una información previa, exhaustiva, de dónde nos encontramos, hacia dónde vamos y cuáles son las medidas alternativas que de alguna manera pueden prodigarse. Se regula una objeción de conciencia por parte de los médicos. Muchos médicos no van a aceptar intervenir, ni enfermeros, ni sanitarios, no van a aceptar intervenir en la eutanasia. La ley regula en este caso la objeción de conciencia. Una vez ofrecida esa información previa, y una vez hecha la petición expresa por escrito para que se le practique la eutanasia, tiene que haber un periodo mínimo de 15 días antes de que sea efectiva. Es decir, de alguna manera, el legislador establece un plazo de 15 días que posibilita el arrepentimiento, porque todos podemos tener una decisión más o menos apresurada y lo que se pretende es que haya un periodo de tiempo en virtud del cual tú puedas valorar cuáles son la posibilidad de retrotraerte y de retroceder ante esa situación. El artículo 11 de la propia ley hace referencia a que se han de respetar los valores vitales de cada uno. ¿Qué significa eso? Significa que en el último trance se te debe respetar tus convicciones, tu confesión religiosa, la posibilidad de acudir a cualquier presbítero o sacerdote o miembro de cualquier confesión religiosa y sobre todo, no se debe inducir a nadie a la eutanasia. Es decir, si tus valores vitales te impiden solicitar la eutanasia, el personal sanitario, el personal que de alguna manera asistencia que te rodea, debe de respetar cuáles son los valores vitales que guían de tu vida, cuál es tu proyecto de vida personal. La eutanasia se puede hacer, según la proposición de ley, tanto en centros públicos, privados o domicilio de la persona solicitante. Eso es importante. Es importante porque no solamente son centros asistenciales, sino en tu propio domicilio. La eutanasia se va a considerar muerte natural. ¿Eso qué significa efecto jurídico? Que no se va a considerar suicidio, se va a considerar muerte natural. ¿Qué efectos tendría si se considera suicidio? Hay algunos seguros de vida que en un periodo normalmente de un año no cubren si la muerte se produce por suicidio. En este caso, como se va a considerar legalmente como muerte natural, pues de alguna manera tendría la cobertura en el seguro de vida, aunque me imagino que los seguros de vida introducirán otras cláusulas para cubrirse de alguna manera. Yo creo que tenemos que preguntarnos todos, como personas, si es una muerte prematura, la asistida a una persona que padece sufrimiento insoportable. ¿Eso es una muerte prematura? Para mí no. No creo que sea una muerte prematura. Puede ser una anticipación de la muerte, pero cuando había una crónica anunciada de una muerte y ante una situación de sufrimiento y de dolor difícilmente tolerable, creo que la eutanasia es una respuesta aceptable. Tenemos que ser conscientes de que ya no estamos ante la cultura del dolor, no estamos ante la cultura del sacrificio desproporcionado. Yo me crié en una época en la que se oía hablar del sufrimiento provocado por una misma persona para acercarse a Dios, los latigazos, etcétera, etcétera. Eso en mi época, en mi infancia, yo lo he oído en mi casa y se oía en algunos conventos. Ese espíritu de sacrificio ha desaparecido. El dolor por el dolor no ha desaparecido. El sacrificio para apoyar a los demás no ha desaparecido ni debe desaparecer. La entrega, el altruismo, ni ha desaparecido ni debe desaparecer. Pero yo, como cristiano, dudo que Dios me vaya a querer más si sufro más. Lo dudo muchísimo. Yo creo que Dios me va a querer exactamente igual, me querrá de quizá de alguna manera privilegiada por sufrir, pero si sufro más, no creo que de alguna manera tenga una prima en el amor de Dios. Termino mi intervención refiriéndome otra vez a Hans King, y él decía o dice: el buen Dios nos pide una vida vegetativa o con pérdida notoria de dignidad, con incontinencia, catéteres, sonda o herida ulcerante. ¿Eso no lo pide un buen Dios? Yo creo que mi padre, que en paz descanse, no me lo pediría, y que por lo tanto Dios tampoco me lo pediría. ¿Hay riesgo? Sí, hay riesgo. Hay riesgo, no lo podemos ocultar. Hay centros, hay comisiones de control formadas por médicos que de alguna manera van a determinar si la persona que lo solicita está dentro de los supuestos que la ley establece. Pero también tenemos las referencias claras de una ley de aborto que establecía unas causas cerradas de aborto y que luego se han extendido hasta el infinito. ¿La ley es mala? No. Desde mi punto de vista, no. Técnicamente no es mala. La ley es garantista. Garantiza a quien quiere, de alguna manera, que se le practique la eutanasia, no se regala, se establece en qué caso, límites de padecimiento insoportable y de pérdida de vida relativamente próxima se puede producir, pero sin duda, si esto no se interpreta bien, si esto de alguna manera se extiende hasta el infinito, pues podemos dar lugar a que la eutanasia se le practique a personas que en realidad no la desean, o que si se le hubiera prestado una ayuda de otro tipo, como ha dicho antes Maribel, como unos tratamientos de sedación, etcétera, un acompañamiento, pues a lo mejor habría optado por otra solución. Pero la eutanasia es más barata. Es la realidad. La eutanasia es más barata que establecer unidades de cuidados paliativos en todos los hospitales comarcales de la provincia. No sé si me equivoco, pero lo habrá en Málaga capital y dudo que lo haya en ninguna otra parte de la provincia. Y eso provoca que haya asistencia de asistencia con dos varas de medir diferentes, pueblo y capital, y dentro de la capital pues tampoco hay un número ilimitado de camas. Entonces tenemos que luchar como ciudadanos, que no estamos acostumbrados a luchar por nada, porque no tenemos ni tejido asociativo ni tenemos espíritu de reivindicación frente a las autoridades, cualquiera que sea su signo político. No estamos acostumbrados a reclamar nada, absolutamente nada. Estamos acostumbrados a aguantar y a soportar. Pero la eutanasia, para algunas personas, en el límite de su vida y ante una situación dolorosa, catastrófica, pienso que puede ser una solución. Y yo la quisiera para mí, si por desgracia llego a esa situación. No me gustaría verme como una paciente de ELA, con una pérdida progresiva de todas mis facultades, y de alguna manera, porque no se puede evitar, no solamente padece por lo que tú sufres, sino padece por lo que tú haces sufrir. Eso, por mucho que te quieran hacerlo olvidar, pues imagino que en tu mente está también, y luego llegará un momento en que no te compensa la vida. La vida es hermosa, pero es hermosa en ciertas circunstancias. Muy agradecido a todos por su atención y a todas, y le devuelvo la palabra a la moderadora. Pues muchísimas gracias, Francisco, por tu clarificante exposición. Que claro, como decías al principio, esto es una cuestión personal de cada uno, el decidir cuidados paliativos o eutanasia, ¿eh? Que Dios nos dé la mente clara para tomar la mejor decisión para nosotros y para los que nos rodean. Y ahora le dejo la palabra, le voy a dar la palabra a el profesor Juan Antonio Moreno Mora Mérida. Sí, yo. Cambio. Bueno, es catedrático emérito de psicología básica en la Facultad de Psicología de Málaga, catedrático de la UMA. Él es licenciado, tiene 3 licenciaturas, 2 licenciaturas en fisiología en 2 sitios distintos, 2 universidades distintas españolas y psicología, y es doctor en psicología por la Universidad de Granada. No voy a decir sus publicaciones, porque cuando las veía, la verdad, Juan Antonio, me impresionaste, ¿eh? 30 libros, madre mía, yo tengo algunos y ya me parecía que eran, pero 30 libros, digo, Chelo, no eres nada. 30 libros, bueno, más viejo. 54, no eres más viejo que yo, eres más o menos igual. 54 capítulos de libros, 84 artículos en revistas especializadas. Realmente un currículum investigador impresionante. En relativo a la temática de hoy del ciclo, tiene 2 libros muy recientes, relacionados en colaboración con otros autores, que son Religiosidad y Salud. Perdonadme, pero es que no leo bien, ¿vale? Y Dolores, Aspectos Emocionales y Sociales. Y sus líneas de investigación son siempre monográficas, sobre un mismo tema. Sobre los procesos psicológicos superiores. Vale. Y su intervención versará sobre el dolor, dimensión antropológica. Pues tiene la palabra cuando quiera. No sé si estoy en medio. No, va muy bien. Tal. Pues muchas gracias. Yo es que nunca he dado clase sentado, entonces llega un momento y dice uno, pues hay que hablar sentado, pues yo prefiero estar de pie, espero no molestar a nadie. Me voy a poner yo aquí para verlo mejor. Pues por eso. Bueno, ahí tiene que ver, en fin, lo que vamos a comentar hoy. Yo tengo el gusto de dirigir unos cursos de ética para sanitarios de la Universidad de Málaga. Y si queréis ir pasando los trípticos, pues si a alguien le interesa. Aquí el magistrado interviene también con Joaquín Fernández Crehue, que es el director de la cátedra. Yo soy el codirector de la parte académica de los títulos. Bueno, y me piden que hablemos de esto del dolor. Bueno, pues, ¿qué especial significación puede tener para mí este acto? Bueno, pues habéis hablado antes de Maribel Galache, tuve el gusto de compartir allí en el mismo complejo, ¿no?, que estábamos los dos y nos veíamos continuamente, y en fin, yo creo que ya es un mérito pues llegar en un ciclo de este nivel pues a la 36 organización. El contenido es el mismo, por eso estáis aquí, los conferenciantes con los que voy a tener el gusto de compartirlo. El agradecimiento a la institución teresiana, porque este ha sido el colegio de mis hijos. Y el último motivo, pues aquí mi hermana, que es la que me invita, como pareciera que no. Con lo cual ya ha estado todo más que justificado. Bueno, ¿cuál es la realidad del dolor en nuestra existencia? Desde que nacemos ya estamos, ya está presente en nuestras vidas. La frase esta del Génesis que tenéis, con dolor paridad, ¿no?, dice que le dijo Dios a Eva cuando salió de allí del paraíso. El dolor estaba presente en todas las culturas. Que si la palabra está inglesa, pain, ¿no?, pues esta viene más de pena, ¿no?, que de latín, el patience. En Persia, en la India, en Grecia, en Roma, pues ya existía toda esta realidad que significa justamente el dolor. Por tanto, está en todos los idiomas. ¿Y en cómo entendía esto, no? La sensación molesta, aflictiva y desagradable. Así que sería justamente lo que ya en el origen filológico nos estaría diciendo el dolor. En toda la mitología griega y romana, pues el dolor, Hades era el dios de los muertos, este al que se asociaba, el Asclepios entre los romanos, puesto como dios de la medicina, también tenía que ver con el dolor, y toda la farmacopea, que tenía un cierto sentido de ritual religioso, ¿no?, pues justamente estaba presente en todo lo que sea, toda la alquimia medieval, etcétera, iba funcionando así. ¿Qué tenía todo de fondo? Como dice Hipócrates, del juramento que firman los médicos, se da de dolor en opus divino. Es una obra divina aliviar dolor. Por tanto, todo lo que es la práctica médica, todas las profesiones sanitarias, tenían de fondo esto, el alivio del dolor. Hay evidencias, como esta por ejemplo de Philip Miller, de neurocirugías hace más de 7.000 años. Trepanaciones han aparecido en restos arqueológicos. Por tanto, esto de la cirugía cerebral y demás, como veis, pues nada, 7.000 años sobre la Tierra. Hay también interpretaciones que serían totalmente mágicas, como esta que destaca los cuatro signos cardinales de la inflamación. Según la inflamación iba de derecha a izquierda, arriba, abajo, etcétera, pues se decía, era como la frenología, ¿no? Los poderes tenían que ver con los pepinitos que tenían las cabezas. Y en toda la medicina árabe, ya que estamos aquí en Andalucía, se avicena y se consideró los receptores del dolor del sistema ventrículo del cerebro. Era como si hubieran corazoncitos aquí en el cerebro, y según las válvulas iban mejor o peor, pues eso era lo que hacía que se provocara como una noria, ¿no?, que hubiera aquí dentro, moviendo los líquidos, y según eso pues se iba planteando el dolor. La historia de la medicina es siempre una continua lucha contra el dolor. Todo el mundo de las drogas que conocemos han surgido como anestesias. Las películas del oeste, como cuál era la anestesia que hemos visto siempre, se le daba un cogotazo, se quedaba ya tumbado, y ese rato aprovechaba el cirujano, rajaba, cortaba, cosía, y cuando ya se despertaba ya habían cortado o cosido algo. Lo peor para un dentista o un cirujano, ¿qué es? Que se nos mueva el paciente, así que por tanto había que aliviar el dolor, y toda la heroína, la morfina, etcétera, han surgido pues como tales anestesias. Tienes aquí un colega de Brasil, en fin, que hemos tenido donde va están corriendo algún contacto, el profesor Ramallo, y aquí tenéis pues una de estas anestesias que seguro que, como tenemos cierta edad, pues habéis ido oyendo. La aspirina, el ácido acetil salicílico, pues esta es de 1830 y surge como alivio dolor. Esa era la finalidad de ese ácido. Lo mismo el óxido nitroso y nítrico, que siguen empleando los dentistas, y me han puesto esta mañana algo de esto, así de, dame el ácido, estos, si te limpian cuando te van a hacer el empaste. El éter, igual, son del siglo XIX y surge como anestesia. El cloroformo, nuestra madre nos comenta esto, ya tuve una serie de intervenciones, ponían cloroformo, ya quedaba dormida, y a partir de aquí, pues el cirujano podía seguir trabajando. ¿Qué tiene en común todo esto? Pues que son derivados del opio. Así son distintas modificaciones del opio, y a partir de aquí pues se van a emplear continuamente en todo lo que sería la práctica médica. Bueno, aquí tenéis una serie de autores que van ahí hablando también sobre el tema del dolor. Lo de Hipócrates ya lo hemos comentado, es lo que va a hacer conectar a la fisiología y no estrictamente a los dioses lo que sería todo el tema de la salud y la enfermedad. Aristóteles ya consideró esto en el Perisige, dice que el dolor surgía del alma. Cuando él habla del sentido común, los sentidos, etc., dice la parte esta negativa de la vida, pues justamente lo conecta al psiquismo, al alma, lo que sería el dolor. Descartes, que le gustaba hacer la vivisección, rajaba animalitos, ¿no?, para ver si es como el niño que está... tiene un reloj, ¿no?, y lo desarma para ver cómo funciona. Pues esto es lo que hacía continuamente. Por eso se fue a Holanda, ¿eh?, porque en Francia también había Inquisición, y la Inquisición francesa prohibía la vivisección. Entonces, pero se instaló en Leiden, allí en Holanda, donde no le persiguieran en aquella. Bien, él habló ya de esto, de la especificidad de los sentidos, como que cada sentido, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, tenía vías distintas, y el dolor era distinto en cada uno de los sentidos. Eso en la actualidad sabemos que en parte no es cierto, porque todos son neuronas, las células nerviosas son muy, muy parecidas, pero que son aplicadas a cada uno de los sentidos de modo distinto. Pero en fin, lo importante es que ya conecta a la actividad cerebral lo que sería esto. Y la teoría que voy a hablar continuamente son estos señores, Emerson y Wall, que lo llamamos técnicamente la teoría de la compuerta del dolor. ¿Qué van a hacer estos, que lo importante de esto? Son un médico y un psicólogo, que los que colaboraron en... Hay tres grandes nombres, en mi opinión, en la historia del dolor. Una es Bónica, que dirigió un hospital de veteranos de toda la Segunda Guerra Mundial, por lo cual tuvo la población experimental de miles de soldados, de los heridos de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa. Bueno, pues ese hospital lo dirigía Bónica y en Estados Unidos, con lo cual tuvo población experimental para todos los estudios del dolor que quiso. Y estos señores, Mercer y Wall, pues lo que van a hacer, que van a añadirnos, como ha comentado también anteriormente Maribel, los aspectos afectivos, emocionales y cognitivos en la experiencia del dolor. El dolor no es solo un problema fisiológico. Es también de cómo valores, cómo percibas, cómo lo integres, cuál sea tu entorno social en relación a eso, y a partir de aquí el termómetro del dolor va a tener mucho de ajuste mental de ese sujeto en distintas situaciones. Aquí tenéis las caras de los señores que os he dicho. Este es Bónica, este es su libro, que es el manual más habitual, y el tratado este de Mercer y Wall, ¿no? Como veis, remarcado lo mismo. Los aspectos neurofisiológicos y etiológicos se van a sumar a ellos, aspectos cognitivos, afectivos y emocionales, y la percepción intrínseca y dinámica de esta multidimensionalidad va a ser justamente lo que hace que unos sujetos maneje mejor o peor dolor. Para que vean lo que significa el dolor en nuestra sociedad, el 2,5 del Producto Interior Bruto de España son fármacos para aliviar el dolor. Así es, eso es de lo más frecuente. Creo que estamos en 2 millones de euros. Bueno, pues de 2 millones de euros, 2,5 se emplea justo para este tipo de alivio. Bueno, ¿cuál sería la opinión de esta teoría de compuerta de Mercer y Wall? ¿Cómo funcionaría? Tenemos una lesión tisular, ¿no? El taxista que me ha traído decía, ¡ay, me bañé el otro día, tengo aquí un tirón! Y bueno, así. Bueno, y ahora seguí preguntando, ¿y usted nadó mucho? No, no, voy a una piscina, esto lo hago muy frío. Y bueno, pues ya tengo una contracción, muy bien, pues ya tienes algo. Una lesión tisular. ¿Y inmediatamente qué sucede? Pues estos son los aspectos cognitivos y emocionales del sujeto. Si tú ves que te metiste en una casa que no era tuya, te bañaste en una piscina y la piscina estaba más fría, para que yo te calle, que yo no va a contar nada, ¿no? Si te fuiste a bañar y no quería tu mujer, tu pareja, etcétera, que te fuera, ¿eso qué pasa? Eso nada, eso no te ha pasado nada, no te ha pasado absolutamente nada. Pero si fue que te llevaron a rastra aquello, pues no vea lo que me han hecho aquí. Yo me bañé en aquella piscina de frío y aquí estoy con este tremendo dolor. Los aspectos digamos, fisiológicos, inmediatamente son percibidos pues ya por el sujeto, con una valoración, y todos estos aspectos, como veis, esto es un cuadrado que hace que lo fisiológico, lo emocional, lo perceptivo, lo social y todo, entre comillas, pues va, es como un círculo vicioso que en alguno de los puntos pues se puede cortar, se puede ampliar o se puede bloquear. Aquí tenéis también lo que sería, en fin, lo mismo, como veis, es insistir en la experiencia del dolor, estos aspectos que hemos comentado, y donde finalmente entrará esto, en lo cognitivo evaluativo, familiares, creencias, valores socioculturales, como una expresión personal individual del sujeto. Voy a permitir que comente, en fin, un caso de un amigo traumatólogo. Había un jesuita que algunos hemos tratado mucho, que era el padre Delius, y me decía este traumatólogo, el padre Delius, le fue un día a la consulta diciendo que tenía una ligera molestia en una rodilla. Este traumatólogo lo analiza, resulta que había tenido el centro de Lux Mundi ahí en Fongirola, que lo había fundado, un accidente de tráfico, le dieron, y le había puesto una serie de clavos. Y la ligera molestia era Porque cuando le ve que se le estaban saliendo los clavos y le iba a romper la piel ya, esa le dije molesto. Bueno, y este amigo me cuenta que ese mismo día llega a su casa, le llaman de un hospital a una paciente, no es sexista en mi comentario, en fin, en este caso había tenido los tacones un 15, le había puesto una escayola, le dice el marido que tiene un dolor insoportable, que la vaya a ver cuanto antes. Ya era el día de la noche, dice, no voy yo para el hospital, ¿no? Así que y va al día siguiente y habla con la paciente. ¿Y qué es tu dolor insoportable? Dice, lo peor de aquí es que gotea el grifo. Y es como la gota malaya, como si toda la noche me estuviera dando. Y yo le dije, oye, fulano, ¿y qué le dijiste? Dice, me dio ganas de decirle, pues haber puesto la toalla debajo. Es decir, por lo cual, como veis, la ligera molestia que tenía el bueno del padre de Elius, pues era esto. Se lo ofrecería a alguien, lo tenía asumido, etcétera, mientras que la otra señora, pues, tenía algo insoportable. Bueno, aquí tenéis las distintas situaciones, en fin, en la sociedad científica en la actualidad, como veis en todas, en la OMS, en la Sociedad de Psiquiatría, en la APA, en la Americana de Psicología, etcétera, pues tenemos todos los planteamientos correspondientes. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues que inmediatamente el dolor entra en juego lo que llamaríamos las emociones. El texto este de Ledoux, El cerebro emocional, que seguro que habéis oído porque la inteligencia emocional parte de allí, es que los radiólogos en la actualidad ven que las placas no dicen la misma información, no dice lo mismo que cada sujeto. Cada sujeto la filtramos y todo ya, el tálamo, el hipotálamo, etcétera, pues va a trabajar de un modo distinto en cada uno de los casos. Bueno, esta me la salto, que es decir lo mismo. ¿Es técnico esto decirlo de dolor psíquico? Perfectamente, es decir, depende cómo los sujetos valoren o valoremos los distintos asuntos. ¿Hay dolor en ausencia de organicidad derivado de un contexto sin estimulación periférica? Totalmente. Esto es como las afonías. ¿Cuánto tarda un profesor en recuperarse de una afonía para ir dando clase, etcétera? Torna un mes. ¿Cuánto tarda un cantante en recuperarse de una afonía? 48 horas. Entonces, ¿qué hay en juego? Pues infinidad de aspectos emocionales en relación a todo eso. Los mecanismos de defensa del dolor lo que nos hacen es como un elemento de alerta, y el dolor psíquico emocional pues acaba teniendo una connotación física, y lo peor es cuando llega a ser crónico. Con lo cual, no lograr adaptarse a superar el dolor emocional lleva a un mayor nivel de dolor físico. Así que lo cual se va mezclando lo físico y lo emocional de modo completo. En relación al dolor y sufrimiento, ¿qué podemos decir? Tenéis esta frase de Juan Pablo II, la encíclica dedicó a esto del 84, dice, el sentido del sufrimiento es un misterio que rompe la vida y transforma al hombre. Él lo estaba sufriendo, que tenía la secuela del atentado que sufrió. Y hay otro caso, hay otro autor, que seguro que ustedes han oído hablar, que es Viktor Frankl. Este era un psiquiatra, era judío, y fue en el campo de concentración viendo desaparecer paulatinamente a toda su familia. Y quedó él. ¿Y qué decía él? Dice, el hombre busca el sentido de la vida porque vivir es una fuerza motriz. Y aquellos en el campo de concentración que tenían sentido, le daban sentido a su vida, son los que sobrevivieron, y el que se dejó llevar, pues son los primeros que fueron desapareciendo. En el cristianismo, como veis, las distintas religiones han tratado el dolor. Para nosotros, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Dice, la fe guía al hombre, el sufrimiento purifica, permitiendo acercarse a Dios. Por eso venía lo de la penitencia, que comentaba anteriormente el otro conferenciante. En el budismo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor existe ahí, pero ¿cómo lo valores tú? Eso ya es otro asunto distinto. la referencia nuestra en el cristianismo del dolor, pues vincularlo a Cristo en la cruz, que es la muerte más horrenda que existía en aquel momento en el Imperio Romano. Y en todo lo que es la cristología, la frase esta de Isaías dice: lleva nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Es decir, por tanto, como veis, en el cristianismo es lo que es comparado la religión donde tenemos más encajado lo que podría ser una valoración del dolor. Bueno, ¿cómo se puede clasificar el dolor en la actualidad? El dolor agudo, como veis, ese se entiende el que es leve y dura poco tiempo. Y el intenso, el crónico, sería aquel que es intenso y se extiende en el tiempo. Normalmente, ¿qué hay? Pues un daño tisular, que tiene una valoración médica, y se trata de responder a distintos tratamientos para curar esto, lo que sería el daño tisular. El problema es cuando no se resuelve el daño a este tisular y el sujeto sigue con su dolor correspondiente. Por lo cual, ¿qué sucede? Si ese dolor se mantiene, va a provocar deterioro de la salud de la función, todo un cuadro de dolor en situaciones, por ejemplo, neuropáticas, oncológicas, etcétera, como lo que alivian en CUDECA. Y si el estado emocional se altera, pues eso qué va a devenir, pues ansiedad, depresión, alteraciones emocionales y el contagio que puede haber a todo lo que es el entorno de los cuidadores y las distintas familias. Otro tipo, otra taxonomía de dolor, hablamos de esto, de dolor nociceptivo, causado por la presencia de un estímulo doloroso no perfectamente definido, dolor neuropático, esas lesiones crónicas en las vías nerviosas periféricas o centrales, y mixto, cuando no se acaba de ver si es nociceptivo o puede ser neuropático. Con lo cual, ¿qué sucede en este círculo vicioso del dolor? Pues como te duele, pues evitas el movimiento, aumenta la percepción del dolor, vas cayendo en una cierta depresión, vas perdiendo el estado de ánimo, eso te cabrea, con lo cual tienes ira, ansiedad y medio angustia. Como no tienes forma física, vas reduciendo la actividad física, vas reduciendo también de tu actividad y al final te vas aislando en los distintos contextos, con lo cual las personas que no están adecuadamente tratadas, pues se acaban aislando y socialmente son monotemáticas en lo que serían sus planteamientos. Bueno, esto ya lo hemos comentado, me lo salto, que ya me han dicho que me estoy pasando. Bueno, esto solo digo esto, que lo que sería el tronco, la base del cerebro, es decir, Luria decía eso, el despertar la atención es el tronco, la base. Después las cosas ya pasan a las regiones temporales occipitales, que esto es la memoria, la percepción, y la que toma decisiones suelen ser los lóbulos frontales. Y es como un triángulo de trabajo. Pero el dolor ahí, donde se detecta nítidamente, es en el tronco, la base del cerebro, que sería inicialmente receptor de esa información. Bueno. Por tanto, en cuanto al tratamiento, pues esto, calor, rubor, edema, dolor, ¿de acuerdo? Sería en función del sexo lo que serían los pasos correspondientes. Este es lo mismo, me lo paso. ¿Cuál es el éxito de lo que hemos escuchado de CUDECA? Pues que no es solo un tratamiento médico, esto es como la drogadicción. Si quita la droga a alguien, fuera de decir, pues en lugar de la heroína te va a tomar metadona y punto. Es que ese la ha tomado socialmente, tiene un grupo de referencia, y hasta que no le cambies sus contenidos, su grupo de referencia, va a seguir tomando droga. Bueno, pues con el dolor exactamente igual. Tenemos que educar al paciente y hacer en realidad una terapia psicológica para que, si ya en su historia clínica hemos visto cuál es su modo de tratamiento del dolor, la valoración psicosocial, o el diagnóstico correspondiente que pueda tener, a partir de aquí pues ya tenemos elementos para que este cuadrado funcione como tal, es decir, que haya un tratamiento farmacológico adecuado, pero que haya al mismo tiempo un tratamiento psicológico adecuado, y ese acompañamiento que se hace en CUDECA, eso es la mejor de las pastillas que se puede tomar el paciente. Tener una visita, que alguien le escucha, y a partir de aquí le da ánimo para seguir adelante. La escala analgésica de la OMS sería justamente esta, como veis, el dolor leve, que recomienda, pues nada, no opioides, y fármacos más suavitos como coadyuvantes. Dolor moderado, pues opioides débiles, que los hay, pero no más opioides, y sigue dándole los coadyuvantes. Y cuando hay un dolor severo, opioides fuertes, no opioides y coadyuvantes. La farmacopea del dolor es tal hoy día, lo que hay, que nadie tiene por qué pasar dolor. Así, pues, por eso vamos yo. Creo que lo de los cuidados paliativos, es decir, nadie es que está deseando morirse del dolor, hoy día no, será por otros motivos, así yo por eso frente a la eutanasia, cuidados paliativos, si no hay más remedio, pues sedación, y ya está, pero no tenemos por qué recurrir técnicamente a la eutanasia, porque no sería, en mi opinión, lo más adecuado. Bueno. Esta me lo salto para no cansar de gráficos. La hora, pues ya está. Ya te has pasado. Bueno. Voy recortando y finalizando. Conclusión. Pues concluye ya, ya estamos a conclusión. Bueno, pues el dolor y toda la enfermedad tiene una dimensión compleja, silenciosa, devastadora, afectando a millares de personas. Ya os he dicho lo que significa el dolor en nuestra sociedad. El patrón de conducta, yo creo que tiene que ser multidisciplinar, tanto psicológico, de asistencia social, de acompañamiento, etcétera, no solo estrictamente farmacológico. Y aliviar el dolor de cualquier etiología, pues debe ser justamente lo que debemos pretender. Y como consejos para manejar el dolor, el primero yo diría este, mantenga alguna actividad física, la que puedas. ¿Está en una silla de ruedas? Vale, pues mueve balones sentada en la silla de ruedas, porque cuanto menos actividad física haga, peor va a estar respecto al dolor. ¿Que tienes que andar con chivata? Pues con chivata. ¿Que no puedes hacer un deporte más fuerte? Pues a la piscina, en el agua, que ahí pesamos poco, ahí te mueves, etcétera. Segundo, mantenga la curiosidad. Ay, perdón. Mantenga la curiosidad intelectual. Si solo estás pensando en tu dolor, etcétera, te va a doler más. Así, por tanto, búscate los distractores que desees o que más te guste. Mantenga la vida social amplia. Es decir, el perder las relaciones sociales es crucial para este tipo de pacientes o los pacientes oncológicos que hemos comentado anteriormente. Búscale sentido y fin a tu existencia. Todos podemos servir para algo. Por más lesionados que estemos, pues búscale sentido y fin a esa salud que tienes. Y así el dolor no será un sinsentido. Esto es lo que bloquea a los pacientes que lo sufren. Es decir, que no le encuentras sentido, muy bien. Si tú tienes un sentido vital, si es religioso, muchísimo mejor. Y a partir de aquí lo vas a encajar de modo adecuado. Evita las conversaciones tóxicas sobre el dolor. Los pacientes que lo padecen, ¿qué tienden? Pues a comentarle tu dolor, que me duele todo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarle la conversación. Oye, ¿y de aquello que me dijiste qué tal? Sacas otro tema. Oye, ¿me está desviando la conversación? Claro, porque el otro también es importante, no solo lo que a ti te duele o no te duele, etc. Y nada, recurra a la gradación de los fármacos comentada cuando no tenga más remedio. Así, por tanto, cuanto más leve pueda ser la farmacopea que te van a emplear, pues muchísimo mejor. Muy bien. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Ha sido un complemento de las anteriores. y ahora lo que vamos a hacer es hacer un turno, como es muy tarde, que a las 9 dijimos que acabábamos, pues tres intervenciones, tres preguntas. Se abre ahora el turno. Sí. Me gustaría preguntar a cada uno de los ponentes. La primera pregunta es compartida entre la primera y la segunda. Hay veces que cuesta difícil, que es difícil diferenciar entre eutanasia y lo que se practica en muchos hospitales. No sé si estará de acuerdo la compañera. Porque realmente se hace eutanasia en nuestros hospitales. ¿O diferí en lo que estoy diciendo? Yo no sé si hacen eutanasia en los hospitales. Espero que no, porque no legalmente no está permitido. Lo que pueden realizar son quizás sedaciones mal realizadas, en todo caso. Perdón. La eutanasia requiere la petición expresa por parte del paciente. No sé si es lo que tú... No, yo estoy hablando por parte de la familia. Ah, exactamente. Con lo cual, por indicación del médico que lo sugiere muchas veces. Con lo cual ya no sería eutanasia, porque la eutanasia, el enfermo te lo tiene que pedir. Vale, es una diferenciación perfecta. Pero en caso que se ayuda a morir, ahí a lo mejor sin que lo quiera el paciente. Ahora, una vez diferenciado eso, que es importante, ¿no? Porque es incluso peor. Porque la eutanasia te lo pide el paciente. En este caso no te lo pide el paciente, sino que por presiones de la familia, ¿no? Sí, quizás, sí, sí. En un momento de sufrimiento en el que no está explicado que existen tratamientos como la sedación paliativa para aliviar un sufrimiento insoportable, como decía antes el compañero, ¿no? Cuando existe un sufrimiento intolerable que el paciente está, está viviendo, y que no es remediado por ninguna maniobra terapéutica que tú estás ejerciendo como médico, es cuando está indicada la sedación paliativa, que no es más que disminuir la conciencia del paciente para que ese sufrimiento no exista. Otra cosa es que esa línea delgada entre la indicación de la sedación y por un quizá en mala formación de los profesionales sanitarios en los hospitales, lo realicen antes de lo que debería. Porque muchas veces se pueden hacer otras cosas, se pueden cambiar de tratamientos para optimizar el síntoma que te esté provocando la sedación. No sé si me explico, si no lo explico de otra forma. Pero que es un hecho, te hablo 40 años de sí. Profesión hospitalaria, que lo hacen. Sedación más aumentar el oxígeno a tope, pasa. Y ahora la segunda pregunta sería, ¿qué consideración jurídica tiene ese episodio que sucede? Y de forma abundante. Yo soy hijo, nieto y bisnieto de médico. Y en la medicina, hasta donde yo sé, lo que ocurre en el quirófano se queda en el quirófano. Y lo que creo que es una frase que se suele utilizar mucho en el mundo de la medicina. Desde el punto de vista jurídico no va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque lo están pidiendo los familiares y el médico lo está aceptando. Entonces cualquiera de los que de alguna manera podían dar traslado a la justicia del tema no lo van a hacer porque todos están absolutamente de acuerdo. Es una línea muy fina, porque podríamos estar hablando también, que no lo hemos hablado, de encarnizamiento terapéutico, cuando se desconecta una persona porque ya no tiene probabilidad ninguna de vida, porque está mantenido artificialmente, no está sufriendo porque está sedado, pero hay que llega un momento que hay que decidir si se desconecta, si no se desconecta. Yo pienso que, como han dicho al principio, el médico tiene un margen de responsabilidad muy grande, y no creo que el médico, en la mayoría de los casos, se la juegue, por decirlo de alguna manera, por una mera petición de los familiares. Si lo hace porque está convencido médicamente, a lo mejor otro médico no lo haría, pero a lo mejor está convencido médicamente de que la praxis médica es lo que debe hacer. También es cierto que hay médicos que por su sentido religioso más o menos exacerbado, pues no darían jamás lugar prácticamente a una desconexión, ¿no? Y hay otros que quizás desde mi punto de vista, con un espíritu más misericordioso, también cristiano de la vida, pues podrían dar lugar a unas terminaciones que el otro médico no aceptaría. Pero hoy día no suele haber, bueno, algún caso hubo en el hospital de Leganés, de doctor Montes. Montes. Sí, pero a eso se refiere, ¿no? Pero no creo que en el día a día se den retirada de medios sencillamente porque lo pida la familia. Porque como he dicho luego, la familia es muy grande. Y lo que dice un hijo, al final no puede no estar de acuerdo el otro hijo, ¿no? Y lo que dice un hijo a lo mejor lo hace en ausencia de su hermana, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día el personal sanitario sabe perfectamente dónde se la juega y en qué terreno se está desenvolviendo. Pienso yo, usted parece que tiene más experiencia en ese aspecto y quizás tendríamos que sentarlo en la mesa, pero... Y para el tercer ponente no me ha quedado claro la diferencia entre dolor psíquico y sufrimiento, si me lo pudiera aclarar. Pues es el dolor que tú no le da ningún sentido, así que... Que no sabe ni por qué te viene, ni tú personalmente le das ningún sentido, etcétera. ¿Y el sufrimiento cómo lo definiríamos entonces? Pues el dolor no asumido y sin sentido. Eso sería la definición que yo te daría. Y enlazando con la pregunta, yo creo que hay un texto para mí muy bonito, de un filósofo, daba filosofía para médicos en Viena, se llama Fran Brentano. Ese señor descubrió el concepto de intencionalidad. Lo que clasifica los hechos humanos es la intención. Inyectar morfina puede ser drogadicción, pero puede ser también alivio de dolor, o puede ser provocar la muerte. Entonces, el jurista al final es como en la cacería, el que cree que hay allí un jabalí y dispara. Eso es un crimen, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención de ese señor que disparaba no era justamente esa. ¿Ve? Entonces, en función de la intencionalidad es donde tenemos la clave para valorar esas líneas tan finas, pero esos son ya aspectos éticos y morales lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ese tipo de planteamientos. De acuerdo, muchas gracias. Vale. Yo ponía, ya para terminar, yo había puesto precisamente esta diapositiva extra, por si salía el tema, que diferenciaba la sedación de la eutanasia con la intencionalidad, claro, que decía el compañero, por eso la he puesto mientras. La intencionalidad, el resultado, el procedimiento, el objetivo son totalmente distintos en uno que en el otro. Entonces, bueno, pues hay que irlo como apunte. Sí, sí. Leílo porque por allí posiblemente no lo vean. Sí, yo quería saber si CUDECA se especializa o se dedica solamente a enfermos de cáncer o alberga cualquier... Oncológicos y no oncológicos también, pero con criterios ya de una fase terminal de la enfermedad que sea. Pero no solamente cáncer. No, nació así, pero actualmente ya no. Asumimos también pacientes no oncológicos. Ahí es cuando... Por favor, te levantas y la haces. Una pregunta, es un comentario. Yo creo que la vida no nos pertenece y no perteneciéndonos pues no tenemos poder de decisión para acabar con ella. Más existiendo los cuidados paliativos y la sedación que lamentablemente pues he sufrido en mi familia. Y en cuanto a la ley, pues creo que en el caso de que se pudiera decidir, pues ocurriría lo que el magistrado nos ha dicho, que sería como el aborto, y terminaría matando a la gente para que no sufra o porque les interesa. Porque esto no está limitado en ningún sentido y es una ley muy, muy peligrosa y muy, muy política. Y es como sacar a Franco de la tumba, que son obsesiones de algunos partidos. Yo no vengo aquí a defender al Partido Socialista, Dios me libre, pero es una petición también, por ejemplo, de Ciudadanos, que es un partido liberal. Es decir, yo estoy más cerca de usted, pero ya, pero que un sentir no es marginal, hay un volumen de población relativamente amplio que lo pide. Y además los partidos políticos hacen su encuesta y si ven que va a tener rechazo y que le puede quitar votos, no lo hacen. También es verdad que a la población se le puede ir educando en un determinado sentido para que vaya asumiendo. Y yo aproveché, le hago una pregunta a la doctora Carra. En su experiencia, porque yo no la tengo. Pacientes a los que se le da una sedación técnicamente correcta, ¿ha tenido algún caso en que le hayan pedido la eutanasia? Sí, he tenido. Bueno, yo llevo 3 años trabajando en la Fundación CUDECA y creo que han sido 2 pacientes los que la han pedido. O sea, que esa proporción y esa demanda de la población por la eutanasia yo no la comparto ni la comprendo, porque no me parece que sea tan grande como parece, ¿no? Y en esos casos se ha trabajado el sufrimiento, se ha trabajado de dónde venía esa petición de eutanasia y finalmente no la han pedido. El riesgo de la eutanasia es que tú en 15 días no puedes valorar un sufrimiento y trabajarlo, con lo cual es que no te da tiempo a intervenir, es que en 15 días no te da tiempo, te puede dar tiempo a que la persona se retraiga en su decisión por otros motivos, no porque tú trabajes con él, porque es que no da tiempo. Lo habitual es que trabajando esa petición, porque eso siempre tiene un motivo social, emocional o físico o espiritual, esa petición se disipa. Esa es mi experiencia. Y por eso creo que asegurando unos cuidados paliativos de calidad en todo el territorio nacional, las peticiones de eutanasia serían mínimas. Y partiendo siempre de que cuando una persona tiene, que eso quería yo que quedara claro, ¿no?, para todo el mundo antes de que termináramos. En el caso de una persona tenga un sufrimiento intolerable, no va a sufrir. Es que tiene una sedación paliativa. Es que eso es lo básico y fundamental. No podemos decir, claro, si una persona le dice o muere o sufre, que va a pedir muerte, ¿no? Eso es lógico. Yo quiero morir. Pero cuando tú le aseguras que no va a haber un sufrimiento, cuando a la gente le toca morirse, nadie se quiere morir. Siempre tiene cosas pendientes. Entonces, una cosa es la decisión a priori. Y otra cosa es cuando ya te toca. Cuando te toca, que a veces pasa eso, ¿no? Yo estoy a favor de eutanasia, pero cuando me toca y cuando estoy en momento de morir, yo no me quiero ir. Ahí hay un cambio de concepto importante. Si encima tú le aseguras que ese sufrimiento no tiene por qué pasar, porque en el caso de que tú hayas ya utilizado toda la maniobra psicológica y física y ese sufrimiento, sea de la causa que sea, sigue estando presente, tienes una sedación paliativa que pueden aplicar. La eutanasia ahí, pues bajo mi punto de vista, es que no tiene. Sí. No tiene un escenario. Cuando salió este borrador, yo me lo leí, yo tengo la ley, me la he leído, y salió un artículo aquí en Sur que yo lo llamé, aquí ya que estamos hablando, ¿de eutanasia o de suicidio asistido? Porque en realidad la ley es eso. Y ahora, a los que quieren hacer la gominola de la palabra eutanasia, la primera ley de eutanasia fue la del nazismo, el programa de la higiene racial. O sea, aquí no hay nada de progresista en esta historia. Hay un tema de mercadeo, así, y con lo cual incluso en países que empezaron muy fuerte en el tema de la eutanasia, como Holanda, ¿no?, ahora lo que hacen más es sedación, cuidados paliativos. Porque ¿qué han hecho los viejos? Pues venís aquí a la Costa del Sol, ¿no? ¿Qué sucede hoy día en Bélgica, Holanda y Luxemburgo? Sí, yo no hablar de un hospital en concreto, yo he estado, los tengo mi mujer, frecuentemente en un hospital, y al día, una aquí hablando en francés y otra aquí hablando en inglés, y cuando le pregunta, ¿y usted qué le pasa? Dice, que no se quieren operar en sus países, porque no se fían. Y chalaburas como la de los médicos estos británicos cuando el niño este que tuvieron aquí en Torre del Mar, que si el tratamiento de protones, en cualquiera de los hospitales nuestros, unos padres que dicen, me quiero llevar a mi niño al Jesús de Roma, como pasó en otro caso, el de Evans, pues el hospital de adelante le dice, muy bien, usted tiene derecho, se lo llevo donde quiera. Pero que yo médico vaya buscando al juez para que el juez diga que el padre no tiene derecho, es decir, en Inglaterra, además de la historia del Brexit, de chalaburas médicas de estas tenemos muchísimas. Es que las sociedades a veces son enfermas, sí, que son también decir, pero vamos a ver, en ningún hospital español, el caso este de un señor que tiene un niño oncológico, que se lo quiere llevar a otro país, muy bien, que pide alta voluntaria, alta voluntaria, usted se lo lleva donde quiera, punto. Pero no y al juez, ¿qué le hace? ¿El juez que sabe tratamiento de protones o tratamiento de farmacológico de otro tipo? El juez nombra ahí a otro experto, y si la clase médica en ese contexto quiere ser la que controle el hospital, y si ve que los pacientes le están viniendo, pues aquí tenemos, dicen censados 50.000 británicos, pero residentes, ¿cuántos tenemos? Porque la gente ha perdido la confianza de la clase médica en sus países y prefiere irse a otro sitio donde hay este tipo de legislaciones que no me pegarán el chute lo antes de lo que yo quiera. Bueno, ¿alguna pregunta más? Una última más, no hay más. ¿Hay alguien? Sí, hay. Pues venga. Yo quería sacar aquí dos casos, que es el de San Pedro, el gallego, sí, que quería morir y no tenía dolor, y la señora que murió de ELA, que le pidió a su marido que la ayudase, sí, a morir. O sea, que ahí no hay dolor. Yo no sé cómo a esas personas se les podría ayudar o convencer de que no se mueran. Son dos casos muy distintos, pero por ejemplo el de la última paciente con ELA me parece que llevaba 10 años esperando la ley de dependencia. Creo, no estoy segura si tenía un equipo de cuidados paliativos atendiéndola. No. Me parece que no es precisamente un caso de... No tenía dolor. Bueno, pero no tenía dolor físico, pero emocional está claro que sí. Sí, pero no tenía un recurso para tratarlo. Claro. Eso digo, en esos casos. Claro, pero la solución no es terminar con la vida, será tratar el sufrimiento. El problema es que no ha llegado el recurso para aliviar ese sufrimiento. Nos estamos planteando una ley de la eutanasia que en su caso podría en todo caso plantearse cuando la persona tiene recursos para aliviar el sufrimiento, no cuando no los tiene. Esa es mi opinión y desde luego la de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Primero asegura el recurso. Una muerte digna para la mayoría de las personas es una muerte sin dolor, acompañada de sus familiares y con los deseos y los valores y las creencias de cada uno. Pero es que no estás asegurando nada de eso si no tienes un recurso de cuidados paliativos. Yo creo que el caso de San Pedro, Stephen Hawking, ¿cómo ha seguido trabajando? Pues una silla de ruedas. Sí, y San Pedro, yo que podía haber salido más o haberse movido más, etcétera. Y la otra señora, posiblemente ahí lo que estaba quemado era el marido, sí, él solo que deja el trabajo, etcétera. Tú no tienes por qué dejar el trabajo por un familiar enfermo. Es decir, hay otras posibilidades de tratar a esas personas. Bueno, y otro de Navarra que ha movido muchísimo el tema eran pacientes de Alzheimer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Todo lo que tenga Alzheimer lo matamos? ¿Lo quitamos de medio? Esas son las cosas que están de fondo y que se dan como normales cuando se presenta la ley esta de la eutanasia. Respuesta rápida. Que tenemos que acabar, son las 9:15. ¿Cuál es la respuesta del derecho penal a este último caso de la señora? Pues en principio se va a condenarlo. Claro, lo que la sociedad quiere es que los jueces absolvamos, pero no se quiere modificar las leyes. Y los jueces tenemos las leyes que teníamos, nosotros antes los jueces condenábamos por el delito de aborto porque era delito. Hoy no hay condena por aborto porque no es delito, cumplimos las leyes que tenemos. ¿Qué es lo que previsiblemente va a ocurrir? Que se le va a poner una pena tan leve, por el juego de atenuantes y de simente y de, pues que al final será una pena con la que no ingresará en prisión. El elenco de las penas es homicidio, apenas 12 años. Luego, una atenuante muy cualificada de arrepentimiento, de confesión, de un trastorno mental incompleto por el sufrimiento que tenía. Vamos jugando con eso y al final nos quedaremos en uno o dos años, que será una pena simbólica porque no va a cumplirla, porque hasta dos años las personas no ingresan en prisión. Pero es un poco hipócrita en el fondo, es un poco hipócrita, porque realmente, y lo jugará un jurado. Y el jurado casi seguro que lo absuelve. El jurado puede que lo absuelva. Un tribunal profesional no lo absolvería con casi con absoluta seguridad. ¿Pero por qué no puede? Porque técnicamente no podemos absolverlo porque la ley dice otra cosa. El jurado es posible que lo absuelva y será una gran causa con jurado, con una gran repercusión pública, porque él lo está buscando. Claro. Porque él lo está buscando. Él quiere que no vuelva a suceder. No digo que se esté haciendo publicidad, atención. Estoy diciendo que él no quiere que vuelva a suceder esto. Y hará lo posible para que su caso sea un caso paradigmático, sí, que sirva de ejemplo. Juan Antonio Martín, que por lo visto me han dicho que aquí Marín. No, era simplemente... Sí, una pregunta corta. No, pregunta de comentario un poco. Yo creo que las legislaciones muchas veces se hacen para todos. Entonces, el carácter moral, que nosotros muchas veces queremos que la ley se ajuste a nuestro modo de ver las cosas, creo que no podemos por eso ya directamente descalificarla. Un poco también mi opinión, desde una situación también de cristiano, que entiendo que la sociedad legisla para todos, para todas las creencias, para muchas situaciones, ¿no? Entonces no sé si... Desde ahí entiendo también que el jurista que presenta la ley dice, pues estoy de acuerdo en que eso efectivamente debe estar regulado. Y que sea un poco garantista también, ¿no? Para el paciente, pero que sea también que tener un marco para médicos, para todos los que están alrededor, ¿no? Entiendo. Un poco así ha sido mi percepción, no sé si un poco era la idea de... Bueno, pues estupendo, le damos las gracias a los ponentes, creo que ha sido una tarde estupenda, que nos ha servido mucho.